por todas las ofensas que me has hecho. A cambio del dolor que me quedó. Por las horas inmensas del recuerdo. Te quiero dedicar esta canción. Cantando no hay reproche que nos duela. Se puede bendecir o maldecir. Con ya no te espero, ya quiero sonreír, quiero vivir. Si vamos a gozar, yo soy primero, y al son que yo les toque han de bailar.